que resaltar. Por ejemplo, la actuación de Jesús Flores fue algo realmente impresionante, lo que hizo Jesús Flores en esta temporada. Jesús Flores que echó 66 juegos, algo que es realmente digno de cualquier elogio. No solamente se echó al equipo al hombro en la posición número 2, sino que además estuvo entre los más votados a la posición del premio, en el premio del jugador más valioso, porque también estuvo peleando hasta los últimos días el liderato de bateo y tuvo algunos lideratos como 3.97 con corredores en posición de anotar. Por ejemplo, yo creo que Flores es lo más destacado este año del equipo de los Navegantes del Magallanes, sin duda alguna, y surgió por algo que ocurrió en el campo de entrenamiento, que también fue un punto negativo, porque la lesión de Robinson Chirino, sin duda, afectó. Flores tuvo que echar toda esa cantidad de partidos y Magallanes no pudo tener a Robinson Chirino en toda la temporada. Además, la campaña de José Altuve, quien, escuchen bien, se acercó en el 2011 a los 1,000 turnos. Algo que no es fácil, y él estuvo aquí presente con el equipo del Magallanes hasta que Magallanes pudo anotar su nombre en la clasificación, y por supuesto que al final ya no podía más. ¿Qué más le podíamos pedir a José Altuve luego de ese gran esfuerzo que hizo? Y también nos encontramos con pelotero. A mí me agrada muchísimo tener en el Magallanes a Andrés Eloy Blanco. Me parece que es un tipo comprometido completamente con la causa magallanera. Creo que Darwin Pérez va a mejorar muchísimo lo que hizo en esta campaña acá en Venezuela, y creo que la llegada de Mario Lizón va a hacer que Mario tenga muchas campañas positivas aquí en Venezuela con el Magallanes, como la que tuvo en esta temporada 2011-2012. Mira, yo voy a empezar por Mario Lizón, por el último que mencionaste. Voy a empezar por él porque, en primer lugar, llega un cambio por Freddy Galvis. Y en segundo término, yo tengo mucho tiempo diciendo que esta liga se gana con los peloteros que te pueden jugar toda la temporada y no con grandes ligas. Grandes ligas que algunos no te juegan y otros que parece mentira, ¿no? Pero no hacen diferencia en esta liga. Con todo y lo que... el nombre que tienen muchos de ellos acá, uno dice, bueno, y entonces dónde están los pergaminos de este pelotero que en Grandes Ligas es casi regular y batea 280, 290, pero y aquí no hace diferencia. Y yo creo que Lizón va a ser un pelotero muy importante para el Magallanes en los próximos años. Primero, es un jugador que creo que lo vamos a tener desde comienzo hasta fin, es decir, ese tipo de peloteros que por ejemplo, el equipo de los Tigres Aragua ha basado su éxito en ese tipo de jugador, y creo que Lizón se va a convertir. Ya este año dio 11 jonrones. Además, me gusta la actitud también de Mario Lizón. Creo que es un pelotero que aporta, ¿no?, desde todo punto de vista, y para mí va a ser un jugador muy importante para el Magallanes en los próximos años. Bien sea, además, te da la flexibilidad de que puede jugar en los jardines, donde después de todo no lo hizo mal, y también puede jugar en primera, y creo que su defensa, tanto en los jardines como en primera, va a seguir mejorando en la medida que tenga oportunidades de jugar allí. Lo vimos en tercera, donde también se desempeña con soltura, mejor incluso de la imagen que yo tenía de Mario Lizón en temporadas anteriores. Sin embargo, siento que no podemos olvidar a Francisco Martínez, ¿no? Que quizás el hecho de que llegó Lizón, se enrachó, Magallanes se olvidó de Francisco Martínez, pero creo que es un pelotero importantísimo también para el futuro, que debe ser tomado en cuenta para lo que es la planificación de la próxima temporada. En el caso de Flores, bueno, Flores fue sin lugar a dudas un pelotero extremadamente valioso, no para el Magallanes, sino para haberlo tomado en cuenta como uno de los más valiosos de la temporada, y en efecto así resultó. Y creo que para las próximas temporadas, si Robinson Chirinos está sano, Magallanes tendría la posibilidad de despreocuparse de lo que es la posición de la receptoría, porque podrías tener ese platún ahí de Jesús Flores y de Robinson Chirinos, que a su vez te permitiría tenerlos frescos a los dos, y no como ocurrió este año, que lamentablemente las circunstancias llevaron a que Jesús Flores recibiera en la temporada regular más de 50 juegos y fuese exigido demasiado porque las circunstancias lo ameritaban. Pero en el futuro Magallanes podría alternar a Chirinos y a Flores detrás del plato, y el otro quedarse como bateador designado, y creo que esa va a ser una combinación que le va a dar a Magallanes muchas satisfacciones y que va a evitar que estés pensando en otras opciones para la receptoría, bien sea criollos que no juegan acá, o bien sea un pelotero importado. De manera que creo que lo que hizo Jesús Flores es muy importante dentro del equipo de los Navegantes del Magallanes. Y tomando estos nombres, voy a tomar como ejemplo el nombre de José Altuve para dar paso a lo que yo sé que es uno de tus puntos favoritos, Giner, como es la Liga Paralela. Yo creo que está llegando el momento en que Magallanes dé más oportunidad a los peloteros que tiene en la Liga Paralela. Tú sabes que Alejandro Freire me hizo un comentario con respecto a José Altuve, que yo nunca lo había visto desde esa manera, pero que tiene mucho sentido. Me decía Alejandro, bueno, a José Altuve le dieron la oportunidad el año pasado de jugar en Venezuela. Tuvo una campaña tremenda aquí con el Magallanes, y de aquí fue a Estados Unidos y terminó en el béisbol de las Grandes Ligas. Si no le hubiesen dado esa oportunidad aquí en Venezuela, si José Altuve se hubiese quedado jugando todo el año en la Liga Paralela, es casi seguro que al menos hasta este momento no se hubiese producido ese estreno en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que yo creo que hay que ver las granjas. Magallanes tiene un grupo importante de peloteros en la Liga Paralela, y como se le dio la oportunidad el año pasado a Altuve, como se le dio la oportunidad este año a Darwin Pérez, y como se le dio a Francisco Martínez y a otros como Orangel Arenas, Carlos Quevedo, David Martínez, Albert Suárez, yo creo que la Liga Paralela es un punto muy importante para cualquier equipo aquí en Venezuela. Yo creo que Magallanes tiene que fijar un poco más la mirada hacia lo que tiene allí. Sin lugar a dudas, Magallanes tiene muchísimo talento en Liga Paralela. Magallanes desde hace tiempo ha fortalecido mucho lo que es la formación y la captación de peloteros, y hay una cantidad de peloteros que poco a poco vamos a ir viendo y que creo que van a ser fundamentales. Yo, adelantándome un poquito al tema que tú estás tocando, si el almirante Carlos García se mantiene al frente del Magallanes, yo creo que él en ese sentido ha tenido la visión, ¿no? Fíjate, le entregó la pelota a Carlos Quevedo en juegos de importancia, a David Martínez, a Pedro Guerra, que es un pelotero que no hemos mencionado, pero que también creo que es parte de ese grupo de jugadores que se va a convertir en figura importante en esta liga. Le dio el campo corto a un jugador como Darwin Pérez, que coincido contigo plenamente, va a mejorar. Darwin apenas tiene 21 años y va a seguir creciendo. Además, esta experiencia, para hacer un símil con lo que fue la experiencia con José Altuve hace un año, yo estoy seguro que la experiencia de haber sido el shortstop del Magallanes, de haberlo sido en el round robin, va a ayudar muchísimo a Darwin Pérez a llegar a los Estados Unidos con otro nivel de juego y a tratar de seguir desarrollándose para convertirse en el pelotero que esperan los angelinos. Y bueno, son parte de ese grupo de jugadores jóvenes a los cuales le dio la oportunidad al almirante, y son parte de un grupo que todavía es mucho mayor de peloteros que tienen que recibir el chance en el futuro. Muchos de ellos jugadores que en un momento dado pueden tener una restricción de parte de sus organizaciones en los Estados Unidos. Por ejemplo, tú nombraste a Albert Suárez. Magallanes tiene a otro lanzador de Tampa Bay que está listo ya para dentro de poco comenzar a hacer figura en nuestra pelota, Wilkin Rodríguez, si el equipo de Tampa Bay lo permite. Y como el caso de Albert Suárez y de Wilkin Rodríguez, hay muchos otros que están listos ya para comenzar a ser figuras dentro del equipo de los Navegantes del Magallanes. Sí, Jenner, vamos a hacer nuestra segunda pausa en esta entrega final del programa La Hora Magallanera. Y yo quiero que hablemos un poquito de lo que fue el picheo criollo del Magallanes, sobre todo el picheo abridor, porque le tenemos algunas estadísticas para que ustedes se den cuenta que sin duda alguna ese fue uno de los puntos más débiles que tuvo el equipo de los Navegantes del Magallanes en la actual temporada. Hacemos una segunda pausa y en breve regresaremos con más. Estamos en La Hora Magallanera. ¿Quieres probar unas deliciosas arepitas con queso derretido o nuestros pastelitos rellenos de queso guayanés? ¿Te provocan unos tequeños rellenos de queso o de chocolate? Sí, de chocolate. Esto solo lo hace posible Cátedra Express. Visítanos en nuestras franquicias en el Centro Comercial Ciudad Tamaraco, Centro Comercial Expreso Chacaito, en el Unicentro El Marqués o en el Centro Comercial Líder. Además, estamos en las mejores salas de cine del país. Adquiere una de nuestras franquicias llamándonos al 0212-237-6670 o al 0414-248-7759. También puedes visitar nuestra página web www.caterexpress.com. No permitas que te lo cuenten. Disfrútanos nuestra cátedra en sabor. Cátedra Express, más que un gusto, una cátedra en sabor. Va contigo, con tu estilo. Te refresca y te mantiene activo. Full sabor, sin azúcar, sin calorías como tú lo buscas. Frex-Tea, la bebida instantánea que te hará feliz. De limón, durazno y mora. No te equivoques, existe una sola Frex-Tea. Vertén Crema es el antimicótico fungicida más efectivo contra los hongos en piel y pie de atleta. Vertén Crema, una aplicación diaria por una semana, elimina el hongo en tiempo récord. Con Vertén Crema, los hongos de que se van, y es de Meyer Productos Terapéuticos. Cuando el pitcher no pasa una por la goma, están las bases llenas y el juego se pone dramático, es un buen momento para saborear un triple play de Munchy. Que no te pasen por bolas, disfruta cada momento del béisbol venezolano con las chucherías que traen más sabor. Dale duro al juego con triple play Munchy, que trae tres sabores para ti. Chicharrón son tostón y tocineticas. Llénate con un triple play de Munchy. ¡Qué Munchy este momento! Gil Reyes Sport Boutique, venta de artículos deportivos de las conocidas marcas internacionales, fabricación de uniformes para las diferentes especialidades. Contamos con los mejores precios del mercado y, lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Visítanos en Puerto Cabello, en la estación de servicio PDV Rancho Grande, local número 2, teléfono 0242-361-1291 y 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Continuamos, mis amigos, en esta última entrega de nuestro espacio La Hora Magallanera por la temporada 2011-2012. Hablaba del picheo criollo y escuchen estas cifras que realmente pienso yo son alarmantes y que nos deben llevar a ver precisamente en esos peloteros y en esos lanzadores que tiene el Magallanes en la liga paralela, para de alguna manera la próxima temporada no tener que estar dependiendo tanto de lo que son los lanzadores abridores importados. Magallanes jugó en esta campaña 81 partidos, tomando en cuenta los dos juegos extra contra Caribe y contra el equipo de La Guaira. En 81 juegos, solamente en 33 el abridor del Magallanes fue criollo. Estamos hablando de un porcentaje alrededor de menos del 40% de los juegos del Magallanes fueron abiertos por lanzadores criollos. Para ponérselo de otra manera, de cada 10 juegos del Magallanes, aproximadamente 7 eran abiertos por lanzadores importados. Y el récord de los abridores del Magallanes en la temporada, los abridores criollos, incluyendo temporada regular y round robin, fue de 4 ganados y 13 perdidos. Entonces, es demasiado evidente, y estos números lo demuestran, no hace falta dar una explicación muy grande, que Magallanes necesita esos brazos criollos para ser abridores. De todas formas, ustedes saben que de esos juegos abiertos, les hablé de 33, 16, casi la mitad, fueron abiertos por un solo hombre, que se trata de José Sánchez. Entonces hay que ver de qué manera para la próxima temporada, hombres como Pedro Guerra, Orangel Arenas, Carlos Quevedo, David Martínez, Albert Suárez, en lo que se refiere a los abridores, ya tú hablabas de Rodríguez, el muchacho que pertenece a Tampa Bay, pueden estar integrándose al equipo de los Navegantes del Magallanes. Giner, que sin duda alguna necesita de brazos criollos dentro de su rotación. Este año Fernando Nieves no jugó, el año pasado fue muy malo para Fernando Nieves cuando llegó al Magallanes, pero uno puede pensar, viendo estos números, que Fernando Nieves también pudo haber sido un pitcher importante para la nave en esta campaña. Y también habría que mencionar a Pedro Hernández, que es otro lanzador que incluso ya en la temporada anterior se tomó un café en AAA y acá en Venezuela todavía no hemos visto debutar. De manera que sí, ahí hay brazos, pero en este sentido también creo que influye mucho las restricciones, ¿no? Porque tú podrías hablar de Martín Pérez, pero Martín Pérez solo lo hemos visto un año acá y con demasiadas restricciones para mi gusto y para lo que es la utilidad al final de ese tipo de jugador. Pero evidentemente que no puedes depender tanto del picheo extranjero, tienes que buscar la manera de fortalecer tu cuerpo de lanzadores y y en el aspecto de los abridores Magallanes no lo tiene. A Sánchez no vamos a desmeritar, Sánchez después de todo hizo un trabajo aceptable, pero sorprende también que Sánchez haya podido terminar la temporada como abridor, porque dentro de la planificación que tú haces, dentro de las estimaciones que tú puedas tener, quizás pensábamos en un Sánchez para las primeras 3-4 semanas máximo y después que pasara al bullpen, y fíjate, se mantuvo hasta el final en la rotación, fue de hecho el único, porque Eric Jones no comenzó con el equipo y más nadie estuvo desde el principio y hasta el final en la rotación de abridores del Magallanes como si lo hizo José Sánchez. Pero eso es una muestra de que es uno de los aspectos que tiene que fortalecer el Magallanes. O sea, vuelvo y repito, hay una limitante, que es el hecho de contar con varios brazos de mucha calidad que no pasan por acá, como Martín Pérez, como Pedro Hernández, para citarte dos, las restricciones con Orangel Arenas, que fue un pitcher abridor en AA durante toda la temporada 2011, que pareciera tener ya el nivel para abrir en esta liga, o el caso de un Albert Suárez, un Wilson Rodríguez para el futuro, pero que no sabemos si los vamos a ver en Venezuela, si vamos a poder realmente contar con esos brazos. Jenner, hay un par de puntos que me gustaría que tratáramos, ¿no? Pues yo creo que Magallanes tiene que corregir algunas cosas. Por ejemplo, fíjate, nunca se supo qué pasó con Yoermín Chávez, un pelotero del cual sabemos tiene unas condiciones tremendas para jugar al béisbol. El año pasado Yoermín recibió algunas oportunidades, al final ya no estuvo con el equipo. Este año fue muy poco o prácticamente nada lo que pudo aportar al equipo grande, el equipo de los Navegantes del Magallanes, un pelotero que sabemos las condiciones que tiene, las condiciones como Yoermín Chávez. Este tipo de casos yo creo que hay que corregirlo, Jenner, porque peloteros como este yo creo que realmente hacen falta, porque cuando uno voltea a ver los peloteros de Grandes Ligas y vemos que un pelotero, por ejemplo, que apenas jugó 68 juegos en Grandes Ligas, como Ezequiel Carrera, tiene que parar su participación en Venezuela, y es lo que hemos venido diciendo en el programa. Este tipo de pelotero, por supuesto, que cobra una importancia fundamental dentro de lo que es el béisbol invernal, específicamente en el equipo Magallanes. Bueno, evidentemente, yo mencionaría otro caso, Carlos, el de Argenis Díaz. Yo no sé cuál va a ser la situación de Argenis en el Magallanes, porque por tercer año consecutivo, de alguna manera, termina de una manera inadecuada lo que fue el transitar de Argenis con el equipo. Ya en el pasado se había repetido, y es una situación de alguna manera similar a lo que ocurrió con Yusmeiro Petit, que terminó saliendo del Magallanes cuando todos sabemos que ahí podría estar ese pitcher del cual hablábamos anteriormente, pero las circunstancias llevaron a Magallanes a tener que cambiar a Yusmeiro. No sé qué va a ocurrir con Argenis Díaz, porque creo que Argenis Díaz es un pelotero que le puede dar mucha utilidad al Magallanes. Evidentemente es un gran campo corto, le va a dar mucha solidez, creo que ha mejorado algo desde el punto de vista ofensivo, pero al ser desplazado por Darwin Pérez y olvidado por completo por el manager Carlos García, que dicho sea de paso, había sido uno de los promotores de Argenis Díaz desde que Carlos asumió la dirección del Magallanes hace un par de años, se olvidó por completo de Argenis. Y entonces, ¿qué va a pasar con Argenis Díaz? Yo creo que es un pelotero que todavía tiene mucho que dar, porque es el que te puede dar estabilidad en el campo corto, donde realmente es uno de los mejores de la liga, y es un pelotero que ha mejorado ofensivamente. Entonces no podemos olvidarnos de Argenis, pero hay que como que de alguna manera recomenzar la relación, y en ese sentido el manager que venga, sea Carlos García o sea otro, tiene que de alguna manera restaurar esa relación con Argenis Díaz, para que también Argenis se convierta en un pilar del equipo del Magallanes, y para que en un momento dado, cuando sea desplazado por alguna otra figura, se mantenga contento y sepa que él es parte del equipo, y que dentro del béisbol hay distintos roles, hay quienes juegan todos los días, hay quienes juegan de vez en cuando, y bueno, entonces hay que saber aceptar ese rol para poder ser útil dentro del equipo. Y otro punto, Jenner, que yo no sé si tú estás en sintonía conmigo, que para mí representó uno de los principales puntos negativos del equipo, y es algo que no debe repetirse. Yo no sé de qué manera pueden manejar eso, si pueden crear una comisión especial para manejar este asunto, pero Magallanes no, en el equipo Magallanes no se puede repetir, y para mí es uno de los puntos más negativos de esta temporada, algo que para mí ni siquiera tiene, no tiene defensa, sencillamente fue el caso del draft de 60. Mucha gente piensa, y gente que tiene que ver con los Leones del Caracas y con los Navegantes del Magallanes, que por ser estos dos equipos los que más peloteros tienen firmados, que este tipo de draft perjudica directamente a estos equipos. Y cuando se revisa lo que ha sido la historia de estos drafts, uno se encuentra con que generalmente son Magallanes y Caracas los equipos que pierden a estos peloteros y van hacia otros equipos. Lo que ocurrió este año con el draft de 60, peloteros que fueron protegidos de manera incorrecta o peloteros que no fueron incluidos en lista, eso no puede volver a pasar dentro del equipo de los Navegantes del Magallanes. Y yo creo que ese es un punto a corregir y un punto a tratar con la seriedad del caso, porque a lo mejor esos nombres en este momento no significan nada, pero por ejemplo Magallanes, que yo creo que ha sido uno de los pocos en los que ha ganado tomando en esos drafts, Magallanes tomó a Jesús Montero, y cuando lo tomó Magallanes nadie sabía quién era Jesús Montero, y resulta que hoy en día Jesús Montero es uno de los peloteros prospectos más importantes del béisbol, a tal nivel que fue involucrado en ese cambio del cual ustedes conocen desde la semana pasada de los Yankees al equipo de los Marineros. Yo creo, Giner, que el haber perdido a esos peloteros fue el punto más negativo del Magallanes en esta temporada, y yo creo que ese es un punto en el cual hay que trabajar con muchísima seriedad para evitar que cosas como esta se repitan. Sí, evidentemente, eso no tiene ningún tipo de discusión. Eso es así. Yo creo que pasa por dos aspectos. Uno, por lo que significa a la hora de hacer las listas, evaluar cada pelotero, ¿no? Ver si en el caso, y yo lo voy a decir de esta manera, si jugadores como Jesús Merchán y William Bergoglio, por ejemplo, tú los vas a incluir en un roster sacrificando algún pelotero joven. Digo esto porque Merchán y Bergoglio tienen un valor limitado y ayudaron al Magallanes, cómo no, hasta el final. Fíjate que Bergoglio jugó el último partido, pero a veces hay que sopesar si vale la pena tenerlos allí y sacrificar la posibilidad de que te vayan a quitar un prospecto. Y en el segundo lugar, bueno, hay que calificar a cada uno de acuerdo a lo que exige el draft, los peloteros de primer año, los peloteros de segundo año, para evitar que te vayan a tomar a los jugadores más valiosos que puedas tener tú firmados, ¿no? Porque tú haces una inversión que es cuantiosa, una inversión que es realmente importante para firmar esos peloteros, y lo que menos quieres es perderlos, como perdió a Magallanes en este caso, a tres jugadores, a Hugo Turbina, a Kleiber Torres y bueno, fueron en total cinco, porque también perdió a David Mavares y a Jensi Magallanes, pero evidentemente que para Magallanes va a ser todos los años imposible protegerlos a todos, porque como tú lo señalaste, Magallanes tiene muchísimos peloteros y junto al Caracas son las dos organizaciones que más firman, y los demás equipos van a estar pendientes siempre de lo que tiene Magallanes, lo que tiene el Caracas y qué sobra, qué quedó por fuera de la protección para tratar de quitárselo, ¿no? Eso es evidente, pero hay que buscar la manera de que el daño sea el menor posible. Así es, Giner. Nosotros vamos a hacer nuestra última pausa en este último programa de la Hora Magallanera y vamos a dejar para la parte final, porque mucha gente nos ha escrito lo que es nuestro punto de vista sobre el almirante García y sobre el cuerpo técnico del equipo de los Navegantes del Magallanes, que trabajó en esta temporada. Yo creo que hay algunas consideraciones importantes que hacer al respecto. Una última pausa y en breve regresaremos con la última parte de su programa La Hora Magallanera. ¿Quieres probar unas deliciosas arepitas con queso derretido o nuestros pastelitos rellenos de queso guayanés? ¿Te provocan unos tequeños rellenos de queso o de chocolate? ¡Sí, de chocolate! Esto solo lo hace posible Cátedra Express. Visítanos en nuestras franquicias en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, Centro Comercial Expreso Chacaito, en el Unicentro El Marqués o en el Centro Comercial Líder. Además, estamos en las mejores salas de cine del país. Adquiere una de nuestras franquicias llamándonos al 0212-237-6670 o al 0414-248-7759. También puedes visitar nuestra página web www.catedraexpress.com. No permitas que te lo cuenten. Disfruta nuestra cátedra en sabor. Cátedra Express, más que un gusto, una cátedra en sabor. Va contigo, con tu estilo. Te refresca y te mantiene activo. Full sabor, sin azúcar, sin calorías como tú lo buscas. Frexty, la bebida instantánea que te hará feliz. de limón, durazno y mora. No te equivoques, existe una sola Frax-T. Bertén Crema es el antimicótico fungicida más efectivo contra los hongos en piel y pie de atleta. Bertén Crema, una aplicación diaria por una semana, elimina el hongo en tiempo récord. Con Bertén Crema, los hongos de que se van, y es de Meyer Productos Terapéuticos. Cuando el pitcher no pasa una por la goma, están las bases llenas y el juego se pone dramático, es un buen momento para saborear un triple play de Munchy. Que no te pasen por bolas, disfruta cada momento del béisbol venezolano con las chucherías que traen más sabor. Dale duro al juego con triple play Munchy, que trae tres sabores para ti: chicharrón, son tostón y tocineticas. Llénate con un triple play de Munchy. ¡Qué Munchy este momento! Gil Reyes Sport Boutique, venta de artículos deportivos de las reconocidas marcas internacionales, fabricación de uniformes para las diferentes especialidades. Contamos con los mejores precios del mercado y, lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Visítanos en Puerto Cabello, en la estación de servicio PDV Rancho Grande, local número 2, teléfono 0242-361-1291 y 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso. Les estamos presentando La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 en Sirian. Bien, en estos últimos 15 minutos de La Hora Magallanera por esta temporada 2011-2012, vamos a hablar un poquito del manager Carlos García. Muchos tweets, mucha gente, yo creo que están mitad y mitad, ¿no? Hay mucha gente que considera que Carlos no debería seguir con el equipo, muchísimos que consideran que sí debe seguir. Carlos García ha estado dos veces en Venezuela. Yo no soy de los que acostumbra a ir en contra del éxito, porque yo pienso que Carlos tuvo algunos lapsus y que a él todavía le falta estratégicamente como manager. Hubo varias situaciones que él ha podido manejar de una manera distinta. Pero Carlos García, en dos años que tiene dirigiendo al Magallanes, en uno perdió en el séptimo juego de la final, en lo que para mí ha sido una de las mejores temporadas en la historia del Magallanes, con todo y que se perdió el séptimo de la final ante el equipo Caracas, y agarró un equipo eliminado y lo llevó hasta disputar dos juegos extras, casi meterlo en lo que es la gran final. Así que yo soy de los que piensa que, a pesar de que tuvo algunos lapsus en lo que se refiere a dirigir, de que hubo algunas veces donde, desde mi punto de vista y el de muchos, no hizo las cosas de la manera correcta en lo que se refiere a la dirección estricta del juego, yo soy de los que piensa que Carlos García debe continuar al mando del equipo de los Navegantes del Magallanes. Si hay otra cosa que es solo un punto de vista, esto yo no lo puedo asegurar, pero nos tocó transmitir algunos partidos, como todos los años nos toca, a través de la televisión. Y en muchísimas tomas, pero muchísimas, sobre todo en los últimos juegos, cada vez que enfocaban a Carlos García estaba completamente solo. Esa es mi percepción. Yo no quiero decir que eso sea lo correcto y que eso sea lo que haya ocurrido, pero pienso que si en un cuerpo técnico como este se tiene a Durante, se tiene a Sojo y se tiene a Machado, yo pienso que se debería trabajar un poquito más entre todos. Repito, esta es una percepción muy personal, ni siquiera estoy seguro que sea así, pero así lo vi y así se los digo, Jenner. Pero fíjate, yo voy a contestar ese punto con una pregunta. Si el almirante no regresa, ¿con quién lo sustituye? Esa es una pregunta importante, porque es que yo recuerdo que hace un año, en el programa que hicimos, el último, yo les dije a los fanáticos, recuerden algo, Carlos García es importante, mas no es imprescindible, porque nadie es imprescindible. Y eso lo dije a raíz de que la gente preguntaba y todo el tiempo tocaba el tema repetitivamente de Carlos García y que no vino y ahí estuvo la falla del equipo. Y le dije, o sea, en el sentido de que Magallanes tiene que afrontar la posibilidad de no contar con Carlos García y pensar en que el hecho de que él no esté aquí no significa que no se va a tener éxito, ¿no? Pero entonces yo les hago la pregunta, si Magallanes no repite a Carlos García, ajá, pero ¿traemos a quién? Porque esa es una de las grandes interrogantes, ¿ponemos a quién en lugar de Carlos García? Hay muchas opciones, por supuesto que sí, pero lo que quiero es reflexionar un poquito en el sentido de que quizás primero con Carlos ya hay dos años de experiencia, como tú muy bien lo dices, lo tangible, lo verificable son los resultados, y los resultados, aun cuando no ha llegado a un campeonato, tienes un séptimo juego y tienes un equipo que llegó a una jornada extra para definir si iba o no a la final, de manera que con Carlos García el equipo ha sido ganador. Entonces yo creo que ahí hay algo que avala, más allá de las críticas que podamos tener, algo que avala la gestión de Carlos García al frente del Magallanes. Creo que el componente de un manager tiene dos factores fundamentales. Uno, el liderazgo, la influencia que pueda tener un manager sobre el grupo. Y en ese sentido, creo que nadie puede poner en duda que Carlos García tiene la influencia, tiene la esa personalidad que lo lleva a manejar de la manera adecuada el grupo. Y eso en el béisbol de hoy en día es tan o más importante que la estrategia. Por supuesto que hay que complementarlo con la estrategia, con los movimientos adecuados en el terreno de juego, y nosotros en algunos aspectos, sobre todo quizás en el manejo del picheo, fuimos críticos de Carlos con todo el respeto y de la manera más constructiva posible. Pero siento que en líneas generales el paquete es positivo, y yo creo que si tú piensas en sustituir a Carlos, la gran pregunta es por quién lo vas a sustituir. O lo determinante es ver por quién lo puede sustituir, a ver si realmente vale la pena, porque sustituirlo por con cualquier otra figura, por hacer un movimiento, me parece que no tendría sentido, ¿no? En otras palabras, tú no sustituyes a aquel que ha tenido éxito por cualquiera que a lo mejor no te garantiza ese éxito, entre comillas, un éxito que no ha sido absoluto ni total, porque no ha llegado el título, como seguramente mucha gente no los va a hacer ver, pero que sí ha puesto a Magallanes a competir y que lo llevó a un séptimo juego a la final hace dos años y que lo llevó a una jornada extra en esta temporada. De manera que, si me preguntas, yo creo que, y siento que va a ser así, es muy probable que Carlos repita. La experiencia es importante para todas las personas en todos los aspectos, ¿no? Uno aprende de la experiencia, de los errores, de las distintas situaciones. Y creo que, bueno, Carlos seguramente de esta temporada va a traer muchas cosas positivas para, si regresa como él quiere, ya lo ha manifestado públicamente, quiere hacerlo, poder manejar ciertas situaciones de una manera más adecuada, y que eso se sume a ese indiscutible liderazgo que tiene Carlos y que yo creo que es importante. Sí, completamente de acuerdo con que el almirante tenga continuidad. Y ya en estos últimos minutos me gustaría hablar un poquito acerca de ustedes, que nos escuchan acá en la hora magallanera, que van a los parques, que lloran, ríen, patalean, celebran, todo por el sentimiento de ser magallanero. Hay que estar claro, hay que estar muy consciente de lo que es ser un pelotero profesional, de lo que representan 63 juegos en una temporada regular, después de lo que representan 16 más, y si el equipo sigue unido y tiene éxito, llegar a la serie final. He escuchado muchas manifestaciones de alegría, y eso me satisface muchísimo realmente, con respecto a la entrega. Me hablan mucho de la entrega y el profesionalismo que tienen que tuvieron los peloteros del equipo Magallanes, y por eso tanto orgullo dentro del fanático, ¿no? El levantar ese 3-6 para terminar cayendo en un segundo juego extra. Yo quiero decirles algo, ¿no? Y me gustaría que esto lo tengan pendiente. Los jugadores son profesionales, y todo el que se pone un uniforme siempre, gane o pierda, sale al terreno de juego a entregarlo todo. El año pasado Magallanes no clasificó, pero los peloteros igualitos se entregaron en el terreno de juego. No se pudo ganar porque los demás equipos hicieron las cosas mejores, pero el equipo siempre se entregó. Y esta temporada igual no se pudo ir a la final, y también todos los peloteros y todos los que tuvieron que ver con Magallanes se entregaron, haciendo las cosas buenas, haciendo las cosas malas, pero siempre en pro, hacia adelante, pensando en el beneficio para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Lo que quiero decir con esto es, hay que estar con el equipo en las buenas y en las malas. No recibir mensajes durante toda la temporada de fuera la andaeta, y en el round robin, qué grande es la andaeta, porque eso no es así, así no funciona esto. o recibir muchos mensajes a lo largo de la temporada que por qué estaba jugando Aarón Andrus, y recibir muchos ahora que por qué no está jugando Aarón Andrus. Hay que apoyar al equipo en las buenas y en las malas. Ellos sintieron las tribunas, sobre todo en los últimos juegos, y me gustaría que ustedes supieran que eso es muy importante para el pelotero, que ustedes puedan apoyar, que puedan estar siempre pendientes, que se acaben los espectáculos que vivimos una vez que Jean Machi falló al tratar de rescatar un juego de pelota, y que todo se convierta en apoyo hacia una divisa a la cual todos ustedes, porque me lo manifiestan día a día, dicen querer y amar con el alma. Porque recuérdense de algo, y esto se lo hemos dicho muchas veces, miren, la directiva del Magallanes, Carlos García, los peloteros actuales, Carlos Feo, Giner García, Damaso Blanco, todos vamos a pasar en algún momento, pero lo que siempre queda ahí, lo que nunca se va a ir, lo que nunca va a morir, es el equipo Magallanes y ese amor que le tienen todos ustedes a esa divisa. El Magallanes va a estar allí por siempre, todos nosotros vamos a pasar y el Magallanes seguirá allí. Así que por favor piensen y reflexionen un poquito y siéntanse orgullosos de su equipo, que el año pasado quedó eliminado pero hizo un gran esfuerzo y los peloteros se entregaron, y este año cayó en un segundo juego extra con la misma entrega y el mismo profesionalismo que siempre han tratado y han puesto en cada una de sus intervenciones de directiva, cuerpo técnico, circuito radiofónico y todo lo que tenga que ver con el equipo del Magallanes. ¿Que se han hecho unas cuantas cosas malas? Por supuesto que sí, ¿cómo lo podemos negar? Pero también se han hecho bastantes cosas buenas, y es por eso que este equipo es el equipo con mayor cantidad de seguidores en todo el territorio venezolano, y espero que esto sea así por muchísimo tiempo más. Así es, Carlos, y bueno, tenemos que sentirnos satisfechos de que Magallanes recibió el apoyo de la afición en Valencia y en todas partes donde jugó, porque realmente la mayoría de los juegos se significaron con mucha gente en el terreno. En Valencia vimos partidos con Caribes, con Bravos, en los cuales había 6,000-7,000 personas en el parque, algo que no sucedía en el pasado, y yo creo que eso es digno de reconocerlo, ¿no?, a la afición. Y esa afición que también respaldó al Magallanes en Puerto Ordaz, en Puerto Cabello y como visitante en todas las otras plazas. Pero también hay que estar con el equipo en las buenas y en las malas, y creo que este año se dio un paso importante, porque si bien es cierto que no se consigue el título, Magallanes pasó de estar fuera de la clasificación a disputar una jornada extra, y creo que todo es parte de un proyecto, de un trabajo que tiene que llevar a Magallanes a ser en los próximos años contendor nuevamente, a clasificar de manera consuetudinaria como lo hizo en los años 90, en la cual fue protagonista obligado, fijo, del round robin, y que a su vez esos títulos lleguen cuando se logren ciertos detalles que a veces hacen la diferencia, pero que creo que va por buen camino el equipo para conseguir ese objetivo de volver a obtener los títulos. Giner, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en La Hora Magallanera y por brindarnos tu calidad en el circuito radiofónico del Magallanes. Bueno, si se nos presenta la oportunidad, aquí seguiremos para la próxima campaña. Así es, Dios mediante, y mi agradecimiento a toda esa gente que nos hace sentir también con sus mensajes a través de Twitter, con cuando nos tropezamos por ahí en distintos parques, que siempre nos dan su apoyo, nos brindan su cariño, y bueno, esperamos que nuestro trabajo haya sido del agrado de todos ustedes. Y Dios mediante, y esto pasa rapidito, en octubre nos encontraremos de nuevo para seguir compartiendo esa pasión que es el béisbol venezolano y esa pasión que es el Magallanes. Sí, también ya para despedirnos por esta temporada, mi agradecimiento a Alejandro Font, un gran magallanero, la gente de Cátedra Express por su confianza en este espacio, al igual la gente de Frex T, un nuevo producto que se va colando con mucho éxito en el mercado venezolano, a la gente de Pertén Crema, que año a año apoya La Hora Magallanera, a Leonardo Vieira y a Dan Medina, mi gente de Munchi, con quien tuvimos la oportunidad de compartir muchos momentos agradables, y por supuesto a Gil Reyes Sport Boutique, quien siempre ha estado con nosotros en La Hora Magallanera. Nos despedimos esperando estos programas hayan sido de su total agrado, desde mañana, mañana luego del mediodía, ustedes ingresan a www.tupizarra.wordpress.com, www.tupizarra.wordpress.com, y pueden encontrar esta edición de hoy de La Hora Magallanera y pueden escucharla cuando ustedes consideren. Y si usted es fiebrú, así como todos nosotros, y quiere ver o escuchar otras emisiones de La Hora Magallanera, allí están toditas en tupizarra.wordpress.com. Una gran iniciativa tanto de Jason Maldonado como de José Luis Oviedo, que han aplaudido mucho de nuestros oyentes. De esta manera, mis amigos, nos despedimos, también agradeciendo muchísimo a Radio Caracas Radio por la oportunidad de estar en La Hora Magallanera y en el circuito radiofónico de los navegantes del Magallanes con tanta gente buena. Nosotros nos vamos con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, mi hermano Eduardo Llanes, con quien tenemos ya casi 15 años también aquí en La Hora Magallanera. Nuestro agradecimiento siempre para Eduardo. José Luis Oviedo habló para ustedes, un servidor, Carlos Feo. Y ya viene uno por allí que ha tenido que calar a Carlos Feo casi 20 años, el Big Leaguer, Damaso Blanco, continuará con ustedes en este momento en la esquina caliente. Si Dios quiere, regresaremos el primer lunes de octubre de este 2012 con otra entrega de La Hora Magallanera. Nos despedimos muy agradecidos con todos ustedes. Buenas noches. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de Cátedra Express, más que un gusto, una cátedra en sabor. Frex-T, full sabor sin calorías. Con Pertén Crema, los hongos de que se van de Meyer Productos Terapéuticos. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi y Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso en Puerto Cabello. Fanáticos, por hoy culmina La Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes.